Yo soy Cantinflas, amigo de usted. Yo soy Cantinflas, tu cuate también. Toda mi vida he querido que rían a más no poder. Oiga usted, joven, qué bonito es si los problemas con risa se ven, para que así la amargura y las penas no puedan volver. Yo soy Cantinflas, soy pueblo también. No hablo muy claro cuál debe de ser. Como quien dice, no digo y ya dije y me doy a entender. Me enamoro y me gusta gozar. También sufro cual simple mortal. Y como a ustedes me duelen las cuentas cuando hay que pagar. Yo soy Cantinflas y quiero también que sean felices, oigan, no hay que ser. Que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer. Además, les quiero agradecer el cariño que han dejado en mí. Y les prometo que a la muerte le haré cantinfladas, pues yo soy así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oiga usted, pero qué bonito. Porque mire usted, en el mundo debe haber pura felicidad. Porque si no, ¿para qué venimos? ¿A sufrir? No, señor. Pues en ese caso, mejor nos regresamos. Como dijo ese gran poeta, que no dijo nada pues porque no le dieron tiempo. Pero como dijo Chicaspiar, la filosofía de la vida es to be or no to be, que quiere decir te vi o no te vi. Y si te vi, ¿pa' qué te me escondes? No, señor, hay que enfrentarse al mundo. Pues a ver si lo componemos, joven, porque lo que sea de cada quien, pues andamos muy destanteados. Y es que honradamente, mire usted, es que este no es el mundo que nosotros queremos. No, señor. Y saben una cosa, ni nosotros somos como quisiéramos ser. Porque aquí entre nos, y hablando sinceramente, la mera verdad es que nosotros quisiéramos ser.